vivir en mil pedazos, crecer con actitud. No creo en los fracasos, no, no creo en cosas malas y estás tú. Seré constante, comprar mi libertad, sacrificar el miedo, vivir sobreviviendo si no estás, resucitar si vienes o te vas. Resucitar si bien.